CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Vamos! ¡Sí, caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 616ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de la nave marítima con la comunicación de la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de los Capicúas. Ahí están haciendo cálculos los amigos de los Capicúas, que les gustan los números que empiezan así, sí, de manera y terminan de la misma. Y bueno, hacen unos cálculos exóticos. Ese no es Capicúa, así que tíralo, ¿no? No, una gente coleccionando tickets de supermercado. Ya otros casi no sí. Hay. Ya, sí, hay, cada vez quedan menos. Pero bueno, en busca de Capicúa. Allí están ellos con la fe intacta, haciendo números y algunos sufriendo inclusive por los números. Tenemos la tripulación completa de la María Tijuana en estos momentos aquí desfilando en los controles de la nave, llevándonos hacia las fronteras del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Los marineros escoceses en realidad lo aplauden esta vez para levantarle un poco el ánimo. Fue un mal año con el Real de Madrid. Luego dijo, le voy a la Euro, dijo, a ver, aupa España, oh, ala, ala, olé, España. Y bueno, nada, quedó fuera España. Luego ese sufrimiento, bueno, se trasladó, llegó a la final de la Euro, le dijo, le voy a Figo, el portugués, claro, ya que juega en el Real de Madrid y no va que gana Grecia. Así que bueno, su tristeza de deportiva no le entra en el cuerpo, y aprovechamos para saludar a toda la gente griega que conocemos, sí, a todos los de Grecia que deben haber celebrado en las plazas, en todas partes, es de una manera, es verdad, y los mariosos todavía aplauden a los griegos que están pasando un momento histórico, a Platón, a Aristóteles, a Pitágoras, a Pericles, a Eurípides, a Zeus, a Cronos, a Hera, a Dionisio, que es nuestro y favorito, y a todos, pero principalmente a Cretin Blaster, sí, que encarna, ¿no?, la helenidad justamente en este viaje. Así que bueno, debe haber celebrado, ¿no? Bueno, sí, muy sí, a su pesar, lo lamento, Capitán Vinilo, ¿qué va a hacer? Vamos ahora a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Estoy hablando de La Muda. ¡Sí, que sí! Vio las declaraciones de Saddam, íntegra, así luego de un fin de semana. Impresionante, realmente. Venimos bien. Ya no sabemos si echarle la culpa a realmente que tiene un estado físico excelente, sí, o que el mundo del maquillaje avanza día a día, pudiendo ocultar cosas inocultables. Pero estaba viendo las declaraciones de Saddam Hussein, ahí en el juicio de Irak, y La Muda, nada, que ponía cara que como con barba se ve mejor, ¿eh? No sabemos si eso es una apreciación estética femenina o una declaración profunda, ¿no? Femenina también, de que ya evidentemente George lo quería afeitado. Sí. A medida que avanza el juicio le va creciendo la barba. Una cosa maravillosa, ¿eh? Y por supuesto está el técnico a cargo, ¿no? Sí, de todo este viaje interestelar y que hace posible que ustedes nos estén escuchando en estos momentos. Estoy hablando de El Mico. Sí, señores, merecido el aplauso. Aquel que no tiene fines de semana, aquel que encarna el sufrir eterno sin revancha, el que es consagrado a la supervisión de cuestiones técnicas, pero que tuvo tiempo, sin embargo, este fin de semana para dejar caer una lágrima por Marlon Brando, ¿no? Es verdad, el padrino, sí, es el padrino. Bueno, un grande. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino sin ningún lugar. Y como saben ustedes, lo bueno de todo esto es que podemos terminar en cualquier parte. Y a todo esto también, como ya ven, pasan cosas permanentemente a cada segundo, mientras crees que nada pasa, mientras te están pasando a ti. Y en ese pasar constante, los testigos indecentes, los radares sordos, las cámaras ciegas y la sensación machacante de lo que te pasa por dentro, a esa velocidad única e inexplicable, camino hacia ningún lugar, ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sin fronteras, transmitiendo para todo el mundo. Y miren a quién tengo a mi lado. El DT del Boca Juniors, Carlos Bianchi. Mírelo, pobre. Ay, mire ese rostro. Qué tristeza. Sí, no sé por qué. Es el gran perdedor. Sí, es el gran perdedor. Yo creo que no hubo nadie más perdedor. No, nadie más perdedor. Sin pero tampoco para que se ponga tanto. Sí, dos subcampeonatos en una semana, ¿no? Subcampeón del fútbol argentino, subcampeón del... Y ahora renuncia a Boca, dejando a todos los anillos solos y tristes. Como las ovejas sin pastor. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me está guiñando el ojo? Ah, no está triste. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharla. Que en realidad vale es una alegría que podría ser la selección de Argentina con la que no... Ah, es un teatro. Todo, ahí está. Y que depende del resultado de la Copa América que obtenga la selección argentina para que usted... Y usted tenía que estar libre. O sea, que usted está diciendo en estos momentos que la selección argentina le vaya mal en la Copa América. ¡Viva Bielsa! No, por favor, apoyemos a Bielsa. Sí. Nos queremos... Yo aprovecho retiren para... A este tipo de... Sí, sácalo, Mico. Sí, sácalo. No, que no se resista, que se vaya. Sí, dile que vaya a buscar la medalla que dejó en Manizales. Sí, que vaya a sacar plata del banco. Aprovechamos para saludar a toda la gente de Manizales, a decirle que nada, que estamos gozosos de la fiesta que vivieron, un acontecimiento sin duda importante para un equipo como el Once Caldas, para cualquier equipo del mundo, ¿no? A los que les gusta el fútbol sabrán que la Copa de Libertadores de América es importante. Pero y es una alegría. Y una, claro, un equipo humilde que nació en Manizales con un estadio hermosísimo y con un don de juego que algunos dirán, el antifútbol, nada más, se pone, nada, no interesa. Las cuestiones que están en el pico de América, son los campeones de América e irán a Tokio. Ellos sí irán a Tokio, no como otros que a lo mejor se quedan. Pero bueno, van a otros países. Allá los hinchas de Boca Juniors estarán diciendo, ay, yo fui a Tokio tantas veces, que ya me vale madre, la conozco de memoria. Pero bueno, saludar a la gente de Once Caldas y nada más. Y gracias al director técnico de Boca Juniors, Carlos Bianchi, por seguir rindiendo tributo y dar una especie de sentido de veracidad a ese arquetipo de argentino. Luego dice, no, pues los argentinos son soberbios, pedantes, agrandados. Bueno, merece, y hay gente que lo justifica, sí. Le agradecemos, sinceramente. Bueno, y está. Debe de ir con la familia que se lleva también. Sí. Vamos, Bielsa, por favor, Bielsa, haz lo posible. El Chololo es de Aguascalientes en México y para México nos vamos. Dice, lo más ridículo que me ha pasado es haber nacido el 10 de mayo, pero no por la fecha, ¿verdad? Claro. Pero en realidad caí en el 10 de las madres en México. En México, el 10 de mayo es el día de las madres, ¿no? Entonces, claro, te vale madre. Imaginen mi trauma de niño. No le vale madre a él, le vale madre a todos. Por eso. Y él dice, claro, dice, todas mis tías, mi madre, mi abuelita. Tengo que estar con mi mamá, y él, pobre. Él solo, ahí estaba, perdido en un rincón, como dice aquí, todos acaparando la atención, mi abuelita, mi madre, todos, y yo todo olvidado en un rincón de la casa. Ahora estoy todo amargado y odio festejar mi cumpleaños. Pero bueno, hay un Dios y estoy seguro que me pagarán los daños. Chao, claro, quizás en otra vida, si crees en la reencarnación, naces el día del padre. Te cagas. Ese día hay que probar todo. El día de la independencia mexicana, ¿no? Póngale. O en Navidad. No está tan mal. Sí, no, pero bueno, ahí está. La cuestión es que no ligas regalo casi, claro. Porque entre una cosa y otra ya se va y ni hasta quizás ni un saludo. Porque padre, o sea, siempre hay una para saludar. Claro, y luego te salen con o el dicho... O que es la abuela, o que es la tía, o que es la... Y una madre hay. Si hay alguien, claro. Hay, es que hay una madre, ¿no? Entonces al Chololo le dirán, es mi cumpleaños. No, pero ¿sabes qué? Madre hay una sola. Y Chololos como que hay muchos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Hola a todos en la nave, les escribe Melina de Olavarría. ¡Ah, Melina! ¡Hola, Melina! Sí, pirata, con el mensaje anterior, que yo solo te quería demostrar mi admiración. ¿Se acuerda aquel excesivo que decía, pirata, te amo? Y sí, mis amigas se ríen de mí, me humillan por la calle, me dicen, ahí va la que ama al pirata. Y bueno, y no, ella dice que no es así, te amo. Solo te quería demostrar mi admiración. Igual todo bien, dices. Saludos para todos, en especial para mi amiga Mary de Loma Negra. ¡Besos! ¿Cómo es que la gente de Loma Negra es amiga de la gente que vive en el centro de la barriga? Póngale. Yo quiero así desatar así como un encono. Pero igualmente, ¿y ahora qué hago? Porque yo ahora sí te amo. Estuve pensando, claro, sí. y nada, es se un desencuentro permanente. Bueno, así es la vida. Iré con mi dolor a otra parte. ¡Hola, gurises! ¡Ah, hola, Joroco! Estamos en Posadas Misiones para saludar aquí al Joro que dice, ¿cómo están, chamigos? Aquí ¿cómo todo está bien? Su kiosco? Les escribo para contarles que he terminado mi ronda de exámenes y gracias a todos los que hicieron y rezaron por mí. Bueno, no sé. Casi, ¿lo has estudiado? Casi lo canonizan de tanto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, gracias al niño elefante me fue bien en todos los putos parciales. Dice, así que nada más, solo quería compartir mi alegría con ustedes. Un abrazo, che. Cuídense y aguante la renga que va el 15 para mis pagos. Es decir, el 15 de julio estará tocando allí sí. La renga en Posadas y Misiones, ¿no? El Maxi Kiosco, el Joroco, solo entre amigos. Sigue sin aclararse eso, ¿no? Sí. Solo entre amigos, no sé qué hacemos, pero nada, si tú eres enemigo, ni vayas al kiosco, ¿no? Buenas, buenas, buenas, ¿qué coño? Y ya saben quién soy, estoy tomando en este momento, ¿y quién estoy? ¡Es B8! ¡Ja! ¡Hola, B8! Desde la capital de Venezuela, Caracas, él dice, ¡ja, ja, ja! ¡Ganó Grecia, carajo! Y voy a estar tomando esta mañana porque el día es feriado en mi país. Increíble, ¿no? Ah. Lástima que perdió con Portugal, dice, porque ahora en las panaderías de aquí van a subir los precios, coño. Se ve que allí en Caracas muchas de las panaderas, ¿no? El gremio de los panaderos está relacionado con los portugueses, ¿no? Dice, bueno, pero qué carajo, voy a estar ebrio. Dice, pues, ¿qué carajo escribo para que feliciten a todos los griegos de mi parte? Bueno, felicitados entonces. Sí. Dice que tomen hasta morir, que celebren porque se lo merecen. Y pues, yo agrego porque no se va a volver a repetir. Claro, también póngale. Digo, pero si se vuelve a repetir, uno nunca sabe. Entonces, hay que celebrarlo en el momento, ¿no? Dice, y veamos por qué ganó Grecia. Bueno, pues muy fácil, esfuerzo y esfuerzo y más esfuerzo. Vale el trabajo de equipo y se sube ahí un pedestal de 8 y empieza, ya está. Cuidado con la cabeza. Está muy avanzado. No, por el afro. El afro le llega a tocar en electricidad y nos quedamos todos chamuscados aquí. Bueno, cuestión que B8 ya está avanzado en la carrera de abogacía y ya es un leguleyo, ¿no? Habla así, está juntando multitudes allí y dice, acuérdense de esto, madridistas y portugueses. Uy, el capitán la cara, por favor. Dice, el martes empieza la Copa América, así que apoyen a Venezuela. La vino tinto para el Mundial 2006, carajo, y a ganar el América. Vino tinto, dice. Se despide usted, ese loco, que va a seguir tomando B8 desde Caracas, Venezuela. ¡Grande, B8! Yo tengo a Francisco Javier, que dice, saludos a toda la banda de carifos, no, de cafiros y molestos insolentes que siempre nos hacen falta para joder cualquier ambiente donde estén y su irreverente actitud que nos estimula a joder aún más el mundo que se encuadra ante la vida. Dice, nunca cambien. Francisco Javier, muchas gracias y nunca cambies tú tampoco. Hola, mi nombre se los diré tal vez en otro mail. Soy de Olavarría. ¿Cómo está la gente de Olavarría? Ah, no, si no dices tu nombre no puedes pasar. Sí, acá imagínate que hasta pedimos documento de identidad y esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, alguien que envió la foto de su hija por aquí, fiesta pollina 002.jpg. Y esto es una foto en lenguaje así tecnico-económico. Le enviaremos a la sección de fotos de hijos. De fotos de niños, sí. ¿No? Fotos de niños que hay una sección. Sí, sí, foto sí. De niños y la tiene un payaso ahí que no sé qué. Hermoso, pero aquí sí, no ponemos sí, foto de niños. Jessy Mica de Olavarría, les mando, estuvo cumpliendo años la rusa, también, y bueno, no, a toda la gente de Olavarría que está a full, le digo, algunos sí, mensajes sí. Ni siquiera nos entran, toda la gente de Cadena 103 que se ve está escuchándose muchísimo la radio, así que bueno, y aquí nos llegan cataratas de mensajes. A la gente del Paraguay, dice, hola, ¿qué tal gente desde Paraguay? Reciban mis saludos, quiero saber, ¿a qué hora los puedo escuchar el programa en vivo? Ernesto, a esta hora. Ay, güey, ¿qué te crees que estás haciendo? Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Nos vamos ahora para Salta la Linda, ahí en el norte de la República Argentina, donde está Daniela, hola, la Pelu, Y aprovechamos para mandar, ya que estamos en Salta, ¿verdad? Sí, todos sí. Los amigos que nos escuchan por FM Latina allí en Salta, y al queridísimo Willy Wilches que está por ahí haciendo el aguante. Gracias, Willy. Y ahí ahora sí nos vamos con Daniela, la Pelu. Ahí estamos en hola, Salta. Dani. Y ella nos dice lo siguiente. Mamá, en el colegio me dicen hijo de perra. Y la madre le responde, wow. Wow. De... Pero está bien, ¿no? Wow. Papá, me dicen hijo de perra. Wow. Claro. Bueno, ni madres, me pareció simpático. Saludos a todos, dice. Otra frase que rescaté de tanto buscar frases que me gusten es esta. Si es un sueño, no despiertes. Si es un cuento, cuéntalo de nuevo. Cuéntalo de nuevo. Cuéntalo, ¿no es una estupidez esto de tarjeta de enfermo sí, terminal, sueño, ¿no? No sé, a mí me suena así como que llega un paisaje de un bosque. Si es un sueño. Con rayos de luz entrando por ahí. Dice, si es un sueño, no despiertes. Ver, si es un cuento, cuéntalo de nuevo. Y el tipo conectado a suero, como ahí me quedan esperanzas. No, no me gustó una mierda, Daniela. Ahí te ves, sigue buscando frases. Otra, bueno, esta, la de si es un sueño, no despiertes, está como para lápida de suegra, por ejemplo, sí, ¿no? Vale. Si es un sueño, no despiertes. A ver si se le ocurre también a esta vieja. Bueno, ahí te ves. Queridos y estimados amigos de la red, aquí Iván, el Caguama Martínez de Houston, Texas, regresa. Hola, Iván. No es, no sé cómo comenzar, pero la verdad es que anduve de rumba. Dice, bueno, amigos, les voy a decir la perdición del Caguama. El Caguama fue despedido del trabajo con una compañía con buenos beneficios y pues en el departamento que trabajaba me hicieron la camita. Se ve que hubo una traición por ahí, sí, ¿no? Dice, pero gracias a Dios, con mi simpatía de caballero, encontré otro refugio de trabajo. Cabrones, les quiero mandar saludos a todos, especialmente a la muda. Te quiero, muda. Ahorita ando con Bush. Bueno, está bien, son relaciones de poder. Bien, bueno, no, pero quiero decir la cerveza Bush. Nada, se ve que hay una cerveza Bush. Ya tiene cerveza el gringote. Pero mire usted. Si esto es para la selección, de caras a las elecciones, tratamos de sacarnos todo encima, inclusive hasta cerveza, ¿no? Y tiene tiene el rostro de George W. Ay, del padre debe tener, ¿no? Ahí está, esa espuma ya no sube, ¿eh? Bueno, aquí el Caguama se despide y dice, también arriba River Plate, somos campeones. Bueno, qué feo es esto que un equipo, ¿no?, disfrute de la derrota y de la tristeza ajena. Ahí los ven. No vamos a hablar de los hinchas de Boca, ya lo hicimos al comienzo del programa. Están pero muy tristes, dicen que están contentos. Sí, todo el mundo está contento. Dicen. O sea, es chingón. Hay que perder, amigos. Esa es la historia. Claro. Los de Boca Juniors perdidos están contentos. Los de Once Caldas han ganado la Copa Libertadores, están contentos. Los de River Plate, porque perdieron los de Boca y ganaron el torneo. Están contentos. Están contentos. Es todo lindo. Es todo hermoso. Qué belleza. Hasta Carlos Bianchi. No, bueno, Carlos Bianchi no sabe. Está bien. No sabía que dan medallas, dijo. No, porque pero nunca perdió. Nunca perdió nada. Nunca. Pero bueno, has perdido, amigo. Bueno, alguna vez hay que perder para saber cómo se sabe, claro, ¿no? Póngale. Buenas, buenas, buenas. Ni tan buenas. Dice, opa. Dice, bueno, ayer primero fue mi cumpleaños. Bueno, esto es fue mucho antes de ayer, ¿no? Dice, y los estuve escuchando a ver si ustedes también celebraban conmigo mi cumpleaños, pero veo que no lo hicieron. Si no los avisas. Supongo que es que están muy ocupados, así que no los molesto. Solo me entristezco porque su cerveza se quedó en el congelador y sus pedazos de pastel envueltos en espera. Me quedaré. Se despide desde Caracas, Venezuela. Ya saben, como siempre, el gordo redondo, B8, dice, y con mala suerte. No te pongas triste. B8, bueno, pero ¿sabes cómo es esto, no? A veces tenemos aquí un, ¿verdad, muda? Una especie de archivo super ActiveX, ¿no? Que muestra todos los cumpleaños de cada uno que va. Pero a veces falla también, ¿no? Así como nuestra memoria está hecha a nuestra imagen y semejanza, y a veces también nos fallan algunas fechas. Digo, a todos aquellos que nos escuchan hace tiempo, por ejemplo, que Carla acaba de cumplir un año escuchándonos. Claro. Juan Martín de Caracas, Venezuela, siglos escuchándonos. El Lobo presta servicios. Manu Briceño. Digo, no tengan en cuenta. No es más que siglos, no es prehistórico. Yaridia de Monterrey, el Joro. Bueno, Telma de Panamá. Digo, no esperen que los sorprendamos diciendo, feliz cumpleaños, nos acordamos. No somos de sorprender. No somos de sorprender y no somos de acordarnos ni de qué fecha estamos haciendo el programa, así que ni madres, ¿eh? Pero un abrazo grande. Que el 10 de julio es mi cumpleaños. Eso sí van a recordarlo, güeyes, ¿eh? Porque si no, aquí va a haber alguien muy deprimido. Bueno, por eso lo estaremos anunciando. Por eso, ustedes también anuncienlo. Dice, guarda que viene mi cumpleaños, ¿eh? Ay, ojo, chinga, y esas cosas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola gente, me llamo Javier, de acá de Rosario, República Argentina, allí en Santa Fe, San Javier, y dice, para empezar quería felicitarlos por el gran programa, una masa, aparte de los quería manguear. Bueno, chao, gracias Javier, te agradecemos acá nadie mucho. Puede pedir nada. Sí, acá hasta las felicitaciones venía bien, luego el punto seguido, no sé, dice, si por algún casual tienen algún tema de Alien on Farm y tienen ganas, me mandan. Ok, no le rompo más, un abrazo. Bueno, Javier, tenemos temas de Alien on Farm. Alien on Farm es esto. Me gusta este tema. Sí, bueno, pero nada, no te lo vamos a mandar, ni madres. ¿Qué te crees? Que aquí hay gente trabajando para usted. Dios mío, ¿ves lo que logras con todo esto? Hola, Michael. No, nada. Sí, pero fue una demostración nada más para demostrar lo que es Alien Ant Farm a la gente que no sabe de qué grupo estábamos hablando y esas cosas. Fue ilustrativo, Michael, ¿eh? Ustedes. Está bien, está bien, le agradezco. Sí. Michael, para que se quede tranquilo, su versión me gusta. Esta tenía así como más potencia y cosas, pero me gusta su versión. Pero si no existiera la mía, sí, nunca hubiese existido. Es verdad, es verdad. Su inteligencia realmente es superior, Michael. Bueno, gracias por visitarnos. ¿Y antes de robarla? Sí. No, supongo que debe haber recibido sus regalías, Michael. Tampoco se haga el pobre aquí, ¿no? Claro, bueno, perfecto. Va a tocar el botón. La copian y listo. ¿Sabe que hemos vuelto a instaurar aquí en la nave, Michael? Usted hace mucho que no venía, ¿verdad? Sí. Pero tenemos nuevamente la botonera. No sé si recuerda usted, pero es una forma rápida de evacuar cuestiones, ¿no? Usted, por ejemplo, ahora debe estar... ¿sigue con problemas legales? Sí, siempre. Bueno, siempre va a tener problemas legales, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, tiene que llegar rápido a la Tierra o algo así. Tendré sí. problemas legales. Es verdad también. Oye, está como iluminado, Michael. Tendré problemas legales. Está bien. Y mientras siga en Estados Unidos, tendré problemas legales. Le aviso que todas estas declaraciones las está levantando el periodismo de todas partes del mundo. Así que les agradezco. Enormemente que las haya hecho acá en caso de que el mundo se desintegre. Ahora, por favor, si puede tocar, no sé, usted elige el botón verde o el rojo. El botón, diría, el botón verde primero y luego el rojo, ¿no? Porque el botón abre, ¿este primero? Sí, ese. ¡Ah, ese es el rojo! Madres. Ah, quedó pegado contra la ventana afuera, mico. Sácalo con algo, ponle con una escoba algo. Quítalo porque ha quedado con una expresión horrible. Bueno, sí está con vida, ¿no? Lógicamente, no sé. El fan club de Michael Jackson que no se desespera. Está bien, está bien. La está pasando. Siempre vuelve igualmente. No se quita. Ha quedado como esos que se pegan los automóviles, bien, ¿no? Sí, todavía respira. Sí, bien por él. Ahí está, vamos, Michael. Y ya, bueno, ya está volviendo a la tierra, así sí, que sí. Tranquilos. Nos vamos ahora para el DF mexicano ahí en el Zócalo, paradito al lado del Mástil, donde está esa bandera enorme, está Gabo Mastuerzo. Y dice el Mastuerzo, dice, ya sé que mi día y mi vida les vale madres, pero después de leer esto, me entenderán. El mail es para decirles una mentada de madre para el hijo de puta de Fox, dice, ya que el muy cabrón se le ocurrió meter un pinche eslogan a la hora de los Simpsons y me jodió el día, ya que no lo pasaron completo. Sin más por el momento, ay, dice, este miembro se les va. Bueno, está bien, caray. Ahí está el Mastuerzo en el DF mexicano. Mira, pasa con los Simpsons estas cosas, que está todo bien con Fox, el chente de México, sí. En la vida de Mastuerzo hasta que se cruzó en los Simpsons. Y recordando aquella letra histórica, ¿no? Traducida al castellano, de Zapatos de Gamuza Azul, que dice, me pueden matar, también asesinar, pero nunca jamás. Bueno, en este caso le diremos a Fox, nos puedes matar, nos puedes asesinar, pero nunca jamás pises un capítulo de los Simpsons. Chente Fox. ¡China tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Toluca, México, la capital del chorizo, ¿dónde está Sid Vicious? Hola, Sid. Dice, hola a todos en la nave, estoy aquí echando la hueva con el trasero casi pegado al asiento. ¿Cómo cae? Porque a veces flota. Claro, ¿eh? Suele levitar, Sid, allí. Dice, pinche pirata, ¿tenías que decirlo de la colección de discos? Sí, tenía que decirlo. ¿Y qué usted va a saber? Yo me entero aquí de datos. Sí. Logros importantes. Claro, aparte periodísticamente está muy feo eso de ocultar datos, ¿no? Sí, sí, ¿qué sí. debes decir? Tú me hubieras dicho, me hubieras acercado una lana y hubieras dicho, bueno, pirata, si tú te callas esto, claro, a lo mejor podemos llegar a arreglar. Bueno, así sí, pero nada, la prensa, yo no he recibido nada, ¿eh? Así que, cabrón, un saludo a todos. Dice una puteadita a Jefferson y díganle a la muda que empeñaría el culo por tenerla aquí en Toluca. Sí, ya está empeñado. No, muda, no, en serio, él... ¿sí? No, él empeñaría el culo. Sí, él empeñaría, sí, no, lógico. No. Bueno, y contarles que casi cumple un año con ustedes. Bien, bueno, felicidades o lamento, no sabemos qué decir. Un año, en estas circunstancias. Parece casi siglo. Un año, sí. Es verdad, parece que lo tuvimos en brazos, sí. Así, parece que fuera nuestro hermano que regalamos porque no lo quisimos, pero nada, ahí está apenas un año, está es un niño, sí, de hecho, sí, cagas, sí, te meas, dices boludeces, espectacular. Dice, bueno, ya son parte de mi vida diaria y tal vez no muera de hambre, tal vez no muera de sed, tal vez no muera de dejar de cagar, pero no soportaría dejarlos de escuchar jamás. Sigan así todos y que el mico se vaya a la mierda. Dice, nos vemos luego. Y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Pero tenemos que llamar a Jefferson porque, lógicamente, alguien da una puteadita. Sí, mico, sí, ya lo conoces. ¿Qué quieres que digamos? Está, él también forma parte de nuestra vida ya. Venga, Jefferson, acérquese, por favor. ¿Cómo está, Jefferson? ¿Cómo está? ¿Sabes que dentro de la gente que lo estima a usted, sí, uno de los que más lo estima, debe ser Sid, ¿eh? Yo, hola, Sid, sí, ¿cómo está? Igual le dice una puteadita. Una, ¿no?, puteadita, sí, chiquitita. Sí, él, sí, le envía una puteadita. Ah, yo también te mando un vete a la puteadita que te reparecita. Pero así, muy chiquitito. Muy chiquitito, ¿eh? Claro, sí, que se mantengan esos niveles, ¿no? Sí. De pequeñeces. Bueno, le agradezco, Jefferson. Algún mensaje. Se va a quedar mirando, ¿qué mierda? Queda mirando de la nave, la luz, las cosas. Está mirando los pechos de la muda, bueno, que están en el suyo. Esos son pechos, no son pechitos, ¿no? Bueno, muda, quítate porque se distrae. Pesoncitos. Claro, está bien. Bueno, le agradezco, Jefferson. Bueno, pásenla porque bien. Están todos a la mierdita. No, tenía que estaba masturbando ya. No. Sería que saludar así nada más, güey. Bueno, señor Artija, venga, por favor. Estoy muriendo de calor, no sé, sí, qué, sí, situación. Nos ha escrito Luis Miguel, desde México, Luis directamente. Miguel. Sí, ¿se acuerda que estamos hablando justamente de la colección de discos de Sid Vicious? Sí. Y nos ha escrito porque nosotros teníamos dudas sobre la letra, la incondicional. Es más, ni sabíamos, decíamos, es de Luis Miguel, es de Gloria, póngale, Trevi, sí, es de Rafaela Carrá, es de Ava. De Elizabeth Taylor, no, es de Luis Miguel, y Luis Miguel dijo, no, les voy a enviar la letra. Gracias, Luis. No sabemos si la letra es de él, pero él es el que la canta, sí, ¿no? Puede ser de Manzanero, de Valle, sí, uno sabe qué chingado. Y entonces nos envía la letra. Y vamos a tratar de desglosar parte de todo esto para llegar a la comprensión de qué hay en la mente, por ejemplo, de las fans y los fans de Luis Miguel, ¿no? Perfecto. Comienza así la incondicional. Tú, la misma, siempre tú. Con el tono, ¿no? Así, claro, tú, sí, la misma, siempre tú. Una cosa, sí, así. O sea, siempre, ¿no?, lo mismo. Es siempre lo mismo. Yo no sé si es así de cariño o es un reproche, ¿no? Tú, la, claro, misma, siempre tú. Debe tener que ver con el tono también. Claro. Claro. Tú, la misma, podría siempre tú. Poco, ya rompes, güey, ya estoy cansado de otra vez sopa y esas cosas. Bueno, amistad, ternura, qué sé yo. ¿Qué sé yo? O sea, Luis Miguel también hay momentos que duda, sí, no, sí, sabe, sí, qué sé yo, no sé. No lo puede saber. Sí, sí, sí. Tú, mi sombra has sido tú. La historia de amor, que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Es una mierda. Hotel. Le habla a un hotel. Ah. Es verdad, le da características de mujer a un hotel. Perfecto. Fantástico. Dice, tú, mi oculta amiga. La tiene en la cajuela del auto. Tiene una mujer metida en un hotel. Sí, pero oiga, eso, la incondicional no viene a ser una muñeca hinchable, ¿eh? Ah, me parece que fíjese, sí, ¿no? Tú la misma siempre, tú, la muñeca hinchable, sí, no cambia, ¿no? Amistad, ternura, bueno, mucha amistad, ternura, no podemos esperar de nada. Que le habla, sí. Sí, qué sé yo, claro, qué sé yo, pues no sabe. Claro, sí. Dice, tú, mi sombra ha sido, claro, si la pone así delante de una lámpara, le da como sombra, claro, en los momentos difíciles. Un golpe de pasión, amor de madrugada, solo de madrugada. Bueno, pero ha pasado. ¿Ha pasado algo entonces con esta incondicional? Sí, sí, sí, sí. No es ni amor ni nada, ¿eh? Existe un lazo entre tú y yo. Es una rancherita, ¿no? Lo agarró las patas. Y dice, y nada de amores, nada de nada, tú, solo tú, lo que no, la que no esperas nada. Que no sabemos si la incondicional no espera nada porque le vale madres directamente. Claro, sí. A lo mejor le gusta Ricky Martin, póngale. Y está con Luis Miguel. Y Luis Miguel le canta. Ay, no, tú, claro, la que no, no esperas nada, no espera nada. No, ella lo que espera es esto. Claro, y nada, y ahí está Luis Miguel, ni madres. Eso lo tendría que cantar Ricky Martin, sí, sí, sí. Cambiaría absolutamente. Bueno, Gabo, gracias por la magia, es una cosa. Ángel dice, hola cabroncillo, hace mucho que no les escribo, pero los oigo siempre. Bueno, ahí está Ángel, que creo que ha enviado un chiste larguísimo que hemos contado varias veces, pero está chido, nos hemos reído. Y ahí estamos, de infiernos y esas cosas. Desde La Paz, Bolivia, hola queridos amigos, la María Tijuana es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde hace mucho tiempo. Quiero felicitarlos por su tan buen tiempo, programa. Y al igual que muchos oyentes, espero que sigan transmitiendo por mucho tiempo. Todo es mucho tiempo allí, sí, en, a los 3.600 millones de kilómetros alto sobre el nivel del mar, ¿verdad? Se ve todo, dice, así como tan lejano. Claro. Aquí les mando un chiste del expresidente, así como puto Mene, dice. Aquí en Bolivia hubo un reputo Goni, dice. Un día Goni va al cura de la iglesia de Cochabamba y le dice, padre, quiero confesarme. Claro, hijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo Sánchez. El padre dice, ¡ah, la mierda, el expresidente! Mira, hijo, tu caso es superior a mí, así que mejor vete al obispado a confesar. Este chiste, Sí, ya lo hemos contado con otros, ¿no?, presidentes. Con, ¿no?, otros presidentes. Creo que con Gortari, con Salinas de Gortari, póngale, de México, sí, lo hemos con Puto Mene también. Con, sí, bueno, con todos los presidentes. Entonces, póngale que va, ¿no? Con Toledo también lo hemos contado. Sí. Va a varias versiones, ¿no? Ustedes elijan la versión del país que les corresponda, con Chávez, con quien quieran. Sí. Y entonces, bueno, nada. Y el obispo le dice: a ver, ¿quién es tú? Gonzalo Sánchez, el ex presidente boliviano. Ah, la mierda, no, esto me supera. Bueno, vamos a hacer la corta. Ve con el Papa. El Papa me supera. No, sí. Y el Papa le dice: ve a la iglesia donde está Jesucristo. Que en realidad está en todas las iglesias, ¿no? Según pero la iglesia, bueno, católica, sí, apostólica, claro, romana. Pero en este caso era uno que estaba ahí. Entonces, ve, estaba, mira, claro. No, en realidad no era así el chiste. Ve a la iglesia y delante del crucifijo te agachas, claro, así. Porque Cristo está en todos lados. Cristo está en todos lados. Y entonces le hablas, le, sí, dices: mire, yo he hecho esto, lo otro, todo, exacto, soy malísimo, sí, ¿no? Entonces va y le dice: ah, señor, yo, ¿sabe quién soy yo? Y nada, no tiene respuesta de, claro, de no, ¿no? Entonces le dice: bueno, no importa que usted no me hable, pero yo le digo: soy Gonzalo Sánchez, el expresidente de Bolivia. Y entonces Jesús le dice simplemente: escucha, agradece. Ah, oh, mierda, ¿no? Pero no, pero deme mi penitencia, ¿no? Rezo tres, claro, Ave María, cuatro Padre Nuestro, me voy caminando de Cochabamba a La Paz en, póngale, en, sí, en de rodillas. Y Jesús agradece. Y pero ¿cómo? No puedo creerlo, pero debo donar dinero. Voy, ¿qué hago? Mire, que fui así, hago muy... claro, fui muy joputa, ¿eh? Mire que usted, yo entiendo que usted todo lo perdona, pero fui muy joputa. Agradece. Bueno, sí, yo agradezco que me haya dado la posibilidad del arrepentimiento. Y Jesús le responde: no, agradece que me colgaron aquí los romanos, porque si no bajaba y te cagaba chingadazos. Y bueno, ese era el chiste, ¿no? Ya no lo contaremos nunca más. Bueno, hola tripulación y colegas auditivos y auditores. Les cuento que he tenido una semana más bien relajada, dice el Urban Tic desde la capital de Colombia, ahí en Bogotá. Hola, Urban. Y dice: bueno, cada vez que nos sentimos así Colombia, volvemos a saludar a toda la gente de Manizales, gente, sí, que sí, bonita, que está así como de festejo y alegre, ¿eh? Muy bien. Dice: bueno, este amigo de Bogotá, Colombia, el Urban Tic, dice: tuve una semana relajada porque el coordinador de mi grupo editorial estuvo de viaje. Oh. Así que, lógicamente, como de gato se va, los ratones bailan, ¿verdad? Exacto. Y dice: bueno, y aquí en el trabajo marchó a mi ritmo y pude hacer cosas que no había hecho mucho tiempo: ir al cine, dormir con mi novio, hacer ejercicio y cosas combinadas, ¿no? Claro, como dormir con el novio en el cine, haciendo ejercicio. Sí, en el cine. Es fantástico. Eso es para optimizar tiempo. Claro, sí, le dijo Urban Tic: mirá, chamo, no tengo todo el día, así que vamos al cine, hacemos ejercicio y después nos quedamos dormidos. Ritmo tranquilo. Claro. Dice: claro, también porque para mi grado me dieron mucho dinero, así que ya no hay escasez. Ahora soy licenciado en filosofía, pero no me siento más, mierda, serio. No, pero al revés, no te tienes que ser. O sea, licenciado en filosofía más que serio, nada. Sí. Es más, uno va perdiendo la seriedad a medida que va avanzando la carrera de filosofía. Y va avanzando en licenciatura. ¿No? Claro, y luego los posgrados queda así como loco, ¿no? Ya sí, uno, ¿no?, ni se peina ni esas cosas. Una precisión, dice: una mantis, tenemos justamente a sí, mantis sí, de Bogotá, Colombia. Una mantis no es un arácnido, sino un ortóptero, dice, aunque carnívoro. Además, qué curioso esto, ¿no? Yo digo, todo lo que se parece una araña es arácnido, ¿no? Viene, por ejemplo, Parker, el hombre araña, es, y es arácnido. Este es autóctono. Es no, un ortóptero. Orto es de ocho, ¿no? No piensen más, porque hay algunos afiebrados que: oh, qué bueno el bicho ese que tiene el culo gigante. No, ortóptero viene de ocho, ¿no? De ocho. Y sí. B8. No, de B8 no, de ocho patas. Ah, ocho patas. Es un ortóptero, no es un arácnido, nos dice Urban Tic, que se ve que sabe de arañas, esas cosas. Dice: además, devoran al macho durante la cópula. Ah, esto sí me lo sabía. Ah, sí que sí. Claro. Y dice: así que ojo con mantis. Un abrazo, Urban Tic de Bogotá, Colombia. Es verdad, la mantis hembra, cuando termina de hacer así, termina de copular, sí, con, sí, el macho, se devora al macho. Lo cual al macho también le evita, luego de hacer el amor, tener que sacar un tema de conversación y esas cosas. Ah, así, claro, que, sí, póngale. No sé si está tan malo. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrado, su intercambio de desintegración. Roberto Cuellar Gutiérrez dice: hola, saludos desde el defectuoso. Tengo una preguntita: ¿qué puedo hacer para evitar que los políticos sigan robando y jodiendo mi país? Nada. Nada. Sí, hay elecciones. Mucho, pero... Lo que pasa es que las elecciones son tan cada tanto que tú pruebas, ¿no? Y dices, claro, 4 o 6 años, depende de lo que vaya durando los mandatos, ¿no? Y dices, voy a probar con este, 4 años, te caga. Y así se te va pasando la vida, güey, ¿eh? Pero bueno, nada. Ahí está, Roberto Cuellar Gutiérrez. Trata de hacer tu parte, ¿no? Sí. Es lo importante. Navegantes, el Veno les saluda desde Guadalajara, Jalisco, México. Navegantes, para decirles que valió madre y no pude ir el fin de semana a la playa, y eso ciertamente me frustra, dice. Pero ya, bueno, sí, tendrá, sí. Ya teníamos todo, ¿ok? El capitán Minero estaba sincronizando todo para llegar baldecitos. A... Sí, todas esas cosas, los baldecitos de arena para armar buen castillote lleno de chelas y esas cosas, y nada. Dice, no pude ir el fin de semana, y dice, y ciertamente me frustra, pero bueno, tendré que compensar este daño con chelas locales. Ahora que también se me ocurre tomarme un mojito cubano de Habana Club, dice, y un buen habano. Dice, no sé qué voy a hacer. Dice, ya saldrá. No está mal. Está mejor este plan que el otro, ¿no? Para ir a cocinarte ahí a la playa y quedar como un camarón, ¿no? Dice, bueno, no sé qué voy a hacer, ya saldrá algo. Mándenle un saludo al rollo de Cuba y díganle que si no le gusta estar en su país bajo ese gobierno, que se venga a México a hacer vida, pero que si viene, que se traiga los habanos. Navegantes, chin chin, con el respeto que merece tan dignísima comitiva cósmica. O sea, comitiva cómica o comitiva cósmica. Póngale. Agradecemos, bueno, nada, no agradecemos nada en realidad porque no nos han convidado absolutamente nada. Sí, sí. Así que iremos allí a buscar un mojito cubano y a compartir ese habano con el amigo Bene de Guadalajara. Josafat dice, hola, una pregunta para el señor Lagartija. Pero antes déjenme explicar el origen de la duda. A ver la duda. Resulta que en el DF ha llovido un chingo. Está lloviendo bien cabrón, dice. Y una de esas tardes me sorprendió la lluvia sobre la avenida Insurgentes. Y, bueno, a punto de entrar en la estación de metro, comencé a ver los puestos de vendedores ambulantes, los indígenas indigentes, los puestos de comida, los oficinistas cansados después de un día de trabajo, todos que apenas cabíamos en la acera de la calle y la lluvia. Lluvia imparable. Me llegó a la mente la imagen de Blade Runner. Me acuerdo de la película Blade Runner, cuando Harrison Ford va en busca de un androide que debe matar. Dice, pero el futuro no se plantea en esa película, se presenta en la actualidad. Sin embargo, o sea, es todo igual a Blade Runner, no encuentra diferencias con Blade Runner, pero los coches todavía no vuelan y los robots no son tan inteligentes. Es cuando surge ahí mi pregunta, dice Josafat, y le pregunta a usted, señor Lagartija. Señor Lagartija, el futuro llegó incompleto. Amigo, el futuro llegó hace rato y es una mierda. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Bueno, pero también yo siempre me pensé ahora que está Josafat justamente planteando esto. Fíjate, ¿usted le cree, por ejemplo, al futuro de Blade Runner o al futuro de Volver al Futuro? Porque si uno cree en la versión de Volver al Futuro, puede que Michael Fox haya ido donde estaba el ingeniero trabajando para los cosos estos que vuelan, los autos que vuelan, y le volteó café en el plano. Ay, ahí le cagó. Y ahí lo cagó, ahí ya los autos no vuelan por culpa de Michael Fox. Yo creo que la culpa de todas las tiene Fox, ¿no? Sí. Por lo menos de esta situación. Ahí y nada. Y también, ¿qué es lo que más faltaba? Los robots que no son tan inteligentes. No sé si no son tan inteligentes. No sé, habría que ir a Japón. Ahí yo vi que están haciendo como cosas. Desde acá se puede ver. Todavía no los han largado al mercado. No. Porque son un chingo de caros, ¿no? Para tener un robot de esos. Pero y también, tú mira alrededor. Josafat, ¿tú estás seguro de que alrededor tuyo no hay androides? Aquel que estás viendo ahí en este momento... Y cara tiene. Cara tiene, ¿eh? Por lo menos. No sé. Además, a lo mejor ha progresado tanto que incluso son más inteligentes y menos percatables. Uno se puede dar cuenta de que son robots, son androides, ¿eh? Así que solo faltaría que los coches vuelen. Y hay gente trabajando para eso, créanme, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que están los de tránsito también, que ponen un poco de orden para que no vuelen tanto. Bueno, Josafat, un abrazo, ¿eh? Y nada, ahí está. El futuro llegó hace rato. Hola, voladores espaciales. Aquí el Colo desde Lima, Perú. Les contaré, voladores, que no pude escucharlos al menos por 10 programas consecutivos por mi pinche máquina, que tuve que formatearla por la invasión de un virus y mi audio no pudo instalarlo. Dice, ya que el pinche CD de audio se jodió y me puse a bajar el instalador de internet. Y de puta madre, dice que se me instaló un programa pop-ups. Dice, pop-ups son esas cositas que se te hagan. Sí, quien ha sido visitador de páginas pornográficas, sabrá lo que es un pop-up, ¿no? Sí, conoce pop-up, pero lo sabía. Creo que los los hemos visto todos, ¿verdad? Los pop-ups. Y dice, bueno, que te llenan la máquina de publicidad. Mierda. Por la puta madre. Dice, bueno, voladores, yo estoy nuevamente con audio después de formatear nuevamente la máquina para quitar los pop-ups. Sí, obvio. Y dice, y bueno, y yo estoy por en caso 900, en caso 906. Una maravilla, bueno. Estás adelantadísimo. Sí, todavía no lo hemos hecho, pero espero que esté chido. Está bueno. Es el 609, ¿no? Bueno, espero llegar a ponerme al día, ya que estuve bajando los programas día a día sin poder escucharlos. Bueno, voladores, nos vemos y ya saben que la hueva los acompañe. Su pata, el colo. Pero qué bien se lo ve. Sí, lo vemos renovado, porque no le